de nuestra terapia como lugar físico aparece en el 2009 con el nombre de terapia intermedia. ¿No, Claudio? Más o menos. Exactamente. Exactamente. Yo soy uno de los enfermeros más viejos que comencé en el servicio desde el año 2009. El servicio se genera como una terapia intermedia. Vamos a aclararle a la sociedad qué quiere decir terapia intermedia, donde quiere decir que los pacientes no tienen compromiso de los signos vitales. Claro. Con lo cual, en realidad, cuando hablamos de terapia intensiva, el paciente realmente requiere un cuidado crítico y una dedicación exclusiva. Cuando hablamos de terapia intermedia, el paciente no requiere de cuidados intensivos y no tiene compromiso de los signos vitales. Entonces, desde ese entonces, nuestro servicio siempre funcionó como una terapia intensiva. Lo que queremos es encontrar a todo esto una explicación por qué existe este vaciamiento legal. ¿Tu nombre y apellido? Villegas Claudio, licenciado en enfermería. ¿Vos? Cecilia Maldonado, licenciada en enfermería. El justificativo entonces para que los hayan dejado afuera es que consideran que ustedes son una terapia intermedia. No entiendo por qué. Nosotros justificativos no tenemos, lo estamos buscando. Bien. Es por eso que estamos queriendo que nos atienda el señor Pedontá, que es bien, que pero, los delegados, los compañeros de ATE que participaron en la negociación, ¿qué les dicen? Nosotros en realidad nos tenemos que dirigir al señor Pedontá, que es nuestro referente, que es el que nosotros nos tenemos como la patronal y el que firma el acuerdo. ¿Y él es el que nosotros nos tiene que decir por qué él decide poner en la lista a un sector, o no? Pero el gremio en su momento pasó la lista de los dos sectores. De los 30 trabajadores de las dos terapias. El doctor Hornos pasa la lista de todos los trabajadores al señor Pedontá. Por eso es que nosotros queremos hablar con el señor Pedontá y que él nos argumente. ¿Y la negativa de Pedontá cuál es? No sabemos, no responde, nos ha respondido las notas. Así que queremos comprometerlo públicamente a que, por favor, si puede ser en las próximas semanas, nos atienda. Y además que de algún modo se empiece a gestionar este empezar a gestionar las cuestiones legales para visibilizar nuestro servicio en un marco legal, ponernos en un marco legal, digamos. ¿Cuáles son los derechos que les otorgaron al resto de los trabajadores y a los que ustedes no están teniendo acceso? Lo dije al principio, que fue la jornada laboral de 6 horas. ¿Y ustedes qué jornada tienen? 8. La ley de insalubridad, que todavía no salió, que va a salir más adelante y que tanto la esperamos, que es para los servicios especiales. Tienen los ítems de la licencia especial, una actividad crítica, que es un pequeño monto de dinero extra, la jubilación anticipada y la jornada laboral de 6 horas. Nosotros hasta ahora, las dos terapias desde siempre, tuvo la licencia especial y la actividad crítica. Se empezó a gestionar para que se empezó a gestionar como para que se cumpla la ley de insalubridad completa. Todavía no llegó esa ley, está por llegar, se dice que va a llegar en este año. Lo que nosotros con este vacío legal no estamos sabiendo es si nosotros vamos a ser incluidos. Está bien. Porque no sabemos dónde nos van a poner. Para los que, digamos, no estamos adentro del hospital, lo que ustedes están haciendo es trabajar 2 horas más por el mismo salario. Claro, sí. Nosotros estamos trabajando 2 horas más en las mismas condiciones que la otra terapia. Concretamente lo que pedimos son ser incorporados en esa lista de jornada laboral de 6 horas hasta que llegue la ley y que se empiecen con las normativas legales que requieren nuestro servicio para que cuando llegue la ley se pueda hacer efectiva para nosotros también, para el servicio. Sí, que no queden afuera. Que no queden afuera todas las personas que ingresan a ese servicio a trabajar. Bien. ¿Sí? Bueno, no estamos pidiendo ninguna cosa rara, porque en realidad esto es una ley nacional donde nosotros, este beneficio ya está a nivel nacional, está todo estipulado, solamente que nuestra provincia debería adherirse a ese acuerdo, con lo cual requiere que el Ministerio de Trabajo dé una respuesta a todo esto. O sea, queremos saber por qué La Pampa, las terapias intensivas no están reguladas por ese marco legal, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Y quería agregar algo, que hoy a la mañana el doctor Hornos llamó a la... volvió a recibir hoy a la mañana. Volvió a recibir y para decir que se comprometía al inicio de empezar a darle un marco legal al servicio, a gestionar para empezar a dar un marco legal al servicio.